esa mujer es mía y nadie me la quita, porque tengo sus besos agarrados a mi vida. Esa mujer es mía, porque luché bastante para conquistarla y al final me creyera y que un papel firmara. Y al frente de un altar dos veces dijo sí para la vida entera. Esa mujer es mía porque ha tropezado cuando soy la piedra y tiene valentía porque me perdona si soy su problema. Esa mujer es mía porque me ha cuidado si el cuerpo se enferma. La aguanto cada día aunque sus defectos me abrumen, me hieran. Pero la culpa la tiene Dios porque la atravesó un día por mi camino. Y más la culpa la tengo yo porque me enamoré y ahora es mi destino. Y estoy seguro que mi vez será al ladito de ella, aunque no estén mis hijos. Esa mujer es mía, solo mía, mía, mía. Esa mujer es mía, solo mía, mía, mía. Ven, echémonos una bailadita, mi amor. Y esa boquita chiquitica para darle un besito. Esa mujer es mía porque yo fui quien le robó la inocencia. La llenan de mentiras para que me deje, pero no me deja. Esa mujer es mía porque me ha querido con plata y pobreza. Es que lo que ella me ha dado otra no me dio, y es mi familia bella. Ya no me importa si el tiempo es cruel y me haga envejecer y hasta pierda mis bríos. Si cada vez que rozo su piel vuelven a florecer con ansias mis sentidos. Me sacrifico por su querer, tratando de ser fiel, mis fallas le han dolido. Esa mujer es mía, solo mía, mía, mía. Esa mujer es mía, solo mía, mía, mía.